Nosotros enviamos esto, Brian, porque nos gusta a nosotros y a ustedes también, viejones. Eso que dice el corrido del guano, viejo. Ánimo, dice más o menos. Familia Guzmán no se acaba, el cartel sigue fuerte operando. La noticia ya fue confirmada y resalta el nombre del guano. Los chapitos y toda su raza apoyados al 100 por el Mario. El gobierno lo trae en la mira, es normal cuando eres jefe grande. Pero al guano nada lo intimida, ya conoce los riesgos del cártel. Tiene mucha gente que lo cuida, ya les ha demostrado su power. Aureliano Guzmán es su nombre y es hermano del jefazo Chapo. Lo respetan y respeta el hombre, trabajando lleva muchos años. También tuvo su infancia muy pobre, pero ahora le apodan Don Guano. Por las buenas siempre está la orden, por las malas también, pero el diablo. Pero el diablo, viejo. Fuerte, su mirada proyecta respeto, su palabra es de ley como siempre. Las traiciones lo ponen violento, no perdona, no hay chance dos veces. En la mafia no hay tiempo para eso. Ser un jefe no es cosa tan fácil, pero al señor le sobra colmillo. Saben bien las maniobras del cartel, lo aprendió desde que era chiquillo. Cualquier cosa que a él no le cuadre, truena de res y cuernos de chivo. Aureliano Guzmán es su nombre y es hermano del jefazo Chapo. Lo respetan y respeta el hombre, trabajando lleva muchos años. También tuvo su infancia muy pobre, pero ahora le apodan Don Guano. Por las buenas siempre está la orden, por las malas también, pero el diablo. Por las malas también, viejo, pero el diablo vamos a estar, mi compa. Vamos a irme un comercito por ahí de los temas. Con muchísimo gusto, viejones.